Ya estamos de regreso en Top 20 de Monitor Latino, la lista que les presenta las 20 canciones más solicitadas a las estaciones de radio pop en español en México. Monitor Latino, bueno, pues está constantemente checando la programación de las principales estaciones de radio en la República Mexicana, recibe esa programación, saca la estadística de cuáles son las más solicitadas por todas ellas y aquí se las presentamos. Esto es el Top 20 de Monitor Latino y yo soy Omar Dávila. Vamos a escuchar ahora nuestro lugar número 17. 17. Ana Bárbara ya inició los trámites de divorcio del Pirru después de aquel famoso Pirru masaje. Aquí viene esto, se llama Ahora Tengo con Rayleigh, número 16. Tuve que dejarte para entender que no eras tú lo que quería. Tuve que embriagarme para curarme toditita las heridas. salirme de la casa pa' tirar tantos recuerdos. Tuve que subir al cielo para no seguir en ese infierno. Tuve que naufragar, tuve que decidir. Tuve que quererme más que a mi vida. Tuve que perdonar, tuve que resistir. Tuve que entregarte lo que pedías. Y ahora tengo lo que quería. Y ahora nadie me dice nada. Y ahora puedo hacer todo lo que me da la gana. Y ahora tengo en mi vida entera lo necesario, no lo que esperas. Y soy feliz lo mismo en invierno que en primavera. ¡Óyelo! Una de las notas más fuertes de esta semana no es del mundo de la música, pero sí del mundo del espectáculo, y esto le interesa, yo creo, más a las mujeres. El actor William Levy enfrenta una denuncia por agresión sexual que presuntamente el cubano perpetró en julio en contra de una menor de 17 años. Esta denuncia fue presentada en una corte de Los Ángeles. Levy es acusado de los delitos de agresión sexual, toqueteo ofensivo, daños emocionales y privación ilegal de la libertad. La demanda fue interpuesta el 17 de agosto y se afirma que el 19 de julio del 2010, el actor de 29 años obligó a Carla Álvarez, de 17, a practicarle sexo oral, aprovechándose de que la joven sentía una gran admiración por el actor. Y bueno, esto no hay que echarle en saco roto, ¿eh? Las leyes en Estados Unidos sí siguen en serio estos casos, ¿eh? No importa que seas famoso. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Solo quiero vivir contigo. Solo quiero bailar contigo. Esta semana anotamos en el lugar número 15 a este grupo español, El Canto del Loco, con Contigo. El lugar 15 esta semana. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. En las noticias de espectáculos de esta semana sale a la luz que Manuel "El Loco" Valdés, padre de Cristian Castro, aún está esperando una llamada del cantante, que dice que la relación aún es distante y que nunca se ha arreglado del todo. Vamos a recordar a Cristian Castro en la máquina del tiempo. Thank you.